Sí, bueno, nosotros, digamos, lo que hemos hecho es acordar con el gremio, en primer lugar, sabiendo que habían sido despedidos los obreros, porque así nos notificó la empresa, y además estuvimos en la obra el día viernes, donde los 40 obreros empezaron a recibir los telegramas. Una ayuda de la municipalidad, que si bien es excepcional y no es pago de quincena, es una manera de, es un paliativo como para colaborar con esta con la gente, que también ha sido sorpresiva la decisión de la empresa, tanto para nosotros como comitentes de la obra, porque está contratada por la municipalidad, como para ellos, obviamente, que es su fuente de trabajo. Esto lo vamos a hacer a través de WOCRA. Nosotros vamos a hacer un aporte a WOCRA para que WOCRA pueda alcanzarles el listado, el dinero de la gente. Ya nos han alcanzado el listado y así se ha hecho toda la cuestión administrativa. Otra de las cuestiones que hemos decidido es la contratación directa de la municipalidad de 6 personas a los efectos de que cumplan la función de sereno, que son obviamente gente de la WOCRA y seguramente son gente que forman parte de los 40 trabajadores que están en ese lugar. Y en tercer lugar, el día viernes hemos rescindido el contrato con Basquir. Hemos hecho la rescisión, obviamente que esto ha amparado básicamente en la normativa y ya con la gente despedida y sobre todo con la resolución de la jueza donde le ha dado vía a la apertura del concurso. Y estamos analizando, mientras cuidamos la obra con la contratación de los serenos, digamos, cuál es la posibilidad de continuar. Lo que pasa es que, en primer lugar, vamos a estar haciendo esta semana un relevamiento para saber si los avances que tenemos nosotros de la curva con nuestros inspectores, digamos, y de los materiales que pueda haber en la obra, hacer un relevamiento como para hacer una estimación, como para poder trabajar en los próximos 15, 30, 40 días en buscar alguna empresa, digamos, que esté en condiciones de poder continuarla. ¿Qué factibilidades hay de que una empresa desee continuar este 30% que queda? Bueno, se está analizando. Hay empresas, nosotros ya hemos, antes de la intervención quirúrgica con el intendente, nosotros tuvimos una reunión por lo menos con las empresas que hoy están trabajando en Techo Digna y otras 3 empresas. Y bueno, lo que estaban haciendo es analizando el contrato y seguramente en este tiempo también irán a verificar lo que nosotros tenemos en nuestra documentación de avance, que lo puedan verificar, que lo puedan cuantificar, como para saber si hay un interés o no, o y si en las condiciones por lo menos con las que estaba el contrato de Bajir, ¿no? Si hubiera que hacer alguna modificación o cambio del contrato, bueno, también habrá que analizarlo desde el punto de vista de lo que es la contratación, que bueno, eso ya requiere algún tipo de normativa diferente, pero bueno, la idea nuestra es darle continuidad a esas viviendas, porque forman parte de las viviendas que nosotros pensamos obviamente sortear entre la gente que está con la expectativa que tiene la demanda. Así que no queremos que pase como otros planes de vivienda que han estado parados un año. La idea nuestra es tratar de darle continuidad lo más rápido posible, pero también probablemente se requiere un financiamiento que nosotros en este momento estamos haciendo alguna gestión y ya el intendente telefónicamente está haciendo gestiones en Capital. Recordemos que el financiamiento viene por Techo Digno desde la Secretaría de Vivienda de Nación. Y bueno, esta es una situación excepcional y nosotros creemos que merece un tratamiento excepcional. Respecto de la unidad de gestión, teníamos entendido que iba a haber una reunión el viernes y que se suspendió. ¿Por qué motivos y cuándo se va a hacer? Se suspendió porque yo tuve que hacer un viaje durante la mañana, no estuve. Seguramente va a ser una reunión que se va a estar haciendo esta semana. Seguramente cuando termine de hablar con ustedes estaré comunicándome con la presidenta del consejo como para poder hacer la reunión. Seguramente va a ser entre miércoles y jueves, en un horario donde la presidenta considere que no complica lo que es las demás comisiones del consejo deliberante. Y estamos trabajando, hemos seguido trabajando después de la última reunión con algunos concejales e inclusive con la propia presidenta del consejo, tratando de encontrar algunos lugares en común, sobre todo como para ir hacia adelante, porque nosotros tenemos tiempos también desde el punto de vista de, más allá de este inconveniente de Basquir, tenemos tiempos de en algún momento que se van a ir definiendo la terminación de las viviendas, y vos sabés que tanto la inscripción como lo que es la adjudicación y todo tiene plazos bastante largos, entonces tenemos que tener anticipación. De todas maneras, nosotros ya estamos trabajando desde el punto de vista informático en lo que va a ser la inscripción, es un trabajo que estamos haciendo con la empresa Altec, donde seguramente estaremos en condiciones en los próximos días de presentar cuál va a ser la metodología de inscripción. ¿Sería a través de internet entonces la inscripción? Lo más probable es que podamos hacerlo vía web y facilitar a aquellas personas algunas máquinas, seguramente en la dirección de tierras, aquellas personas que por ahí no tengan acceso por algún tipo de carencia, que se puedan acercar un poco como por ahí funciona la dirección de rentas o pasa en AFIP, donde vos puedas, es muy sencillo. El sistema que estamos planeando y que hemos trabajado, que inclusive el intendente también ha estado en algunas reuniones con nosotros y la gente de Altec, y va a ser prácticamente como una especie de inscripción de declaración jurada, y donde la idea es que en caso de que la persona después salga beneficiada a través del sorteo, recién en ese momento se le pueda solicitar la documentación. ¿Es posible que se abra la inscripción más allá de que no esté definido todavía la modalidad de entrega de las viviendas? No, es una alternativa que no descartamos. Lo que sí, recordemos que la inscripción también tiene que ver con algunos parámetros que están fijados en la ordenanza, ¿no? Entonces, hay modificaciones que por ahí son desde el punto de vista de algunas características personales que por ahí deberían estar. Nosotros lo que estábamos trabajando era sobre la ordenanza que nosotros mismos habíamos presentado, con alguna modificación, básicamente por lo que tiene que ver con cupo de empleado municipal que habíamos agregado y los cupos de los empleados de la construcción, pero son cuestiones que, ya habiendo hecho lo que es el sistema, el desarrollo del sistema informático y todo, son cuestiones que se pueden acomodar rápidamente. La semana pasada, por otro lado, también estuvo reunido con la gente de la UOCRE, la empresa que va a comenzar los trabajos de refuncionalización de la calle Buenos Aires. ¿Cuándo se comenzarían y a qué conclusión se ha llegado? Nosotros, en realidad, la empresa que se va a hacer cargo de la obra estuvo reunida en dos oportunidades, tanto con la Secretaría de Economía, pero básicamente con obras públicas, en lo que tiene que ver con la coordinación de lo que va a ser la obra. Es una obra que, como bien ha salido en varios medios, va a llevar varios meses. La reunión que mantuvimos acá, en la que también estuvo presente Damián Miller, tiene que ver con dar una prioridad a parte de los obreros de la construcción que hoy han quedado en una situación de sin trabajo en lo que son las 78 viviendas de la municipalidad. Digamos que la empresa además asintió y nos da la derecha, digamos, le va a dar prioridad a esta gente. Se está hablando de comenzar la primera quincena de octubre con esta obra, digamos, seguramente es una obra que va a ir creciendo, ¿no? Seguramente uno va a ver un pequeño movimiento al principio y después va a llegar a un pico máximo seguramente a los 30, 40 días, y así va a continuar hasta el final. El obrador va a estar sobre la Plaza Alsina de la obra, y lo que se va a ir haciendo es cerrando al tránsito y además coordinando obviamente con la Cámara de Comercio y los comerciantes. De hecho, nosotros mañana estamos teniendo una reunión, viene gente de CAME, donde vamos a firmar un convenio con la gente de CAME, y donde se va a hacer charlas de lo que son los paseos comerciales a cielo abierto, que es el concepto que nosotros manejamos para calle Buenos Aires, no solamente calle Buenos Aires, sino de otras calles que tiene la ciudad, y empezar a sensibilizar y a presentarle también a los comerciantes de a poquito quién es la empresa que va a trabajar, que han presentado un estudio donde va a ir siendo paulatino el crecimiento, donde primero se va a estar seguramente interviniendo sobre el tema de lo que es el asfalto, para luego intervenir veredas y permitir obviamente que el flujo comercial siga funcionando más allá de que esté la obra.